Bienvenidos, amigas y amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Segundo programa con formato direct, esperamos que sea de vuestro agrado hasta la llegada del hijo pródigo, Sergio. El que sí que sigue con nosotros es nuestro querido Tony. ¿Qué tal, Tony? Pues la verdad es que estoy un poco encallado en ciertas cosas. Estaba yo ayer jugando al Kingdom Hearts que dije, va, hoy me lo paso y así esta noche me lo paso. Pero el boss final, que son cuatro bosses seguidos, básicamente es un subidón de dificultad que no es ni medio normal. Y me va a tocar farmear cositas y echarle horas a... Bueno, así hago cosas secundarias. Pero me fastidia un poco que pegue un subidón tan bestia, porque es que es por... ¿Por qué? Quiero decir, no, ya me he enfrentado a mil peligros y a no sé cuántos bosses, por favor, no me hagáis esto. Bueno, pues nada, dale, sigue dándole ahí a ese grandísimo juego, esa grandísima... Bueno, ya no juego, esa grandísima saga. Porque saga. En un disco lo tienes todo. Sí. Eso es incluso, bueno, casi bueno. Todo, está el 2.8. Y yo digo que este 3 vemos el Kingdom Hearts 3. Guardad esto. Cuidado, a Sergio le da algo, ¿eh? Es como escuche esto y te oiga y sea verdad, al final le da un muere. Este lo verdad. Veremos, seguro, ya verás. A ver si es verdad. Bueno, y como no puede ser de otra manera, también nos acompaña el gran Aitor. ¿Qué tal, Aitor? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues un poco decirle a Tony que tiene toda la razón en cuanto al boss final del Kingdom Hearts 1. Es un salto ridículo de dificultad. Incluso yo lo veo como fallo ya de diseño del propio juego. No puedes estar uno de tantos. Un juego con un nivel de dificultad más o menos medio y alto. Y luego en cuanto a lo de que salga en el E3, el Kingdom Hearts 3, yo lo veo perfectamente posible, pero acordaros que ya está confirmado que no lo vamos a ver este año. Hasta el año que viene por lo menos no va a salir. Cierto. Sí, pero como va a salir lo de Final Fantasy VII también y no sé, que creo que eran tres juegos que se iban a 2018, yo creo que algo veremos. Ahora, gameplay veremos seguro, sí. Sí, o una cinemática, algo. Y luego yo en lo personal, pues fíjate que Juanjo le he vuelto a tenerle ganas a Dark Souls 1. Un juego que teníais pendiente, pero pendiente de narices y que seguramente ya luego hablaremos más en profundidad. Porque tenía que acabármelo, digo yo, este juego, como reto gamer, tengo que acabarlo. Y le he dado muy, muy duro, la verdad. ¿Qué? ¿Y por dónde va? ¿Ya está acabándolo? Pues me queda el boss final. Me queda el boss final, pero todavía no quiero ir a por él porque me queda alguna cosilla que otra que hacer en el DLC. Buah, yo ese momento... ¿Pero ya te has enfrentado al boss final o todavía no? No, todavía no. No quiero ir porque sé que cuando me lo acabe me toca reiniciar el juego. No, es que ni te preguntan, o sea, y no quiero dejarme cosas en el tintero. Claro, cierto, claro. Ni te preguntan. Claro. Es que te van a preguntar en el show. Lo único que te preguntan en los NPC si quieres morir ahora o... No, pero creo que no hace falta. Te lo cargas y sales de ahí. No, bueno, en serio, lo que quería decirte es que atento a la música de ese momento. Yo te puedo decir que no me pasé el juego hasta dos o tres veces que estuve dejándome incluso matar por el personaje, por escuchar la música. Me encantó, fue un momento muy, muy bonito. Spoiler, has dicho que era un personaje el boss final. Tienes razón, he spoileado. Tienes que luchar contra alguien, no es algo. Lo siento, chico. Yo creí que era un Puyo Puyo Tetris el final. Mira, me has jodido la vida, Juanjo. Una ecuación de segundo grado. Hombre, o de tercero. Bueno, pues yo aquí soy Juanjo, para los que no hayan escuchado antes este podcast en ningún otro momento. Y solamente comentar que esta semana he estado dándole durete al Mario Kart. Mario Kart para Switch, Mario Kart 8 Deluxe, y decir que es una maravilla, una completa maravilla. Es su plataforma, yo creo que el día que lo hicieron para Wii U no se dieron cuenta de que el juego realmente era para Switch, y cuando hicieron la consola dijeron, esta consola estaría bien para jugar en Mario Kart, y el juego es perfecto, está hecho para ella y ella para él, y nada, lo estoy disfrutando mucho y que recomiendo a todo el que tenga una Switch que se lo compre, aunque ya haya tenido una Wii U, porque está muy bien y... Y las notazas que se ha llevado, ¿eh? Sí, es que se las merece. He flipado con las notazas, digo, ¿cómo es posible esto? Que vaya, totalmente, dos lanzamientos de Nintendo y dos que rozan la perfección, vamos, eso es lo siguiente. Esperaros a que salga Splatoon y veréis el tercero. Es que la verdad es que son grandes juegos. Tengo curiosidad por saber qué nota tendrá ARMS. Yo no lo sé, pero auguro que el juego va a ser más profundo de lo que la gente se piensa. Eso sí. Seguro. Bueno, y nada, pues vamos a pasar al tema de esta semana, que en vez de hacer actualidad o algo así, nos vamos a centrar en algo que nos gusta, bueno, que me gusta, y creo que a los demás también, pero a mí es que me gusta mucho. Este tema lo he secundado cuando se propuso y me puse muy contento. Y nada, decir que bendito sea el sol y que gracias a la Momiyazaki por darnos este juego, porque vamos a hablar de la saga y todo lo que les rodea Dark Souls. Bueno, chicos, ¿qué supone para vosotros Dark Souls? Uf, pues mira, esto va a sonar muy super hipster y muy lo que tú quieras, pero a mí me cambió como jugador. Yo hasta que no jugué Dark Souls no tenía esta percepción del juego, no sabía lo importante que eran los silencios, lo importante que era ya el sonido de unas simples pisadas y que un juego te tratase con este respeto y a la vez con... de una manera salvaje, es un mundo salvaje, no es algo que sea amigable, pero también es algo muy coherente. La verdad a mí, tal cual te lo digo, me cambió como jugador y doy gracias que me pasase esto antes de ser desarrollador, porque yo creo que si no, mis juegos hubiesen sido muy distintos. Para mí es un juegazo y es que la sensación de cuando estás de cara al juego, cuando estás cara al Souls, sí, es un chiste malo, perdón. Cuando estás de cara al juego, hay situaciones que de verdad pelos de punta. Muy bien. ¿Y tú, Aitor, qué te parece? Pues yo, en mi caso, la verdad es que, para seros sinceros, a mí me pilló el juego, no el juego, la saga me pilló tarde, así por así decirlo. Quiero decir, cuando yo empecé a mostrar interés sobre Souls, pues estaba saliendo Bloodborne al mercado, por ejemplo. Acababa de salir, creo, el Scholar of the Fierce Sin, creo, estaba ahí el DLC, la expansión del 2, y ya se estaba rumoreando el 3, Bloodborne y tal, que al principio tenía otro nombre, creo que era Project... bueno, no me acuerdo. Y ahí es cuando empecé a conocerlo, la verdad, y dije, ostras, ya lo catalogaban como un juego súper complicado y tal, y me empezó a interesar, y probé el primer juego... avancé dos bosses y dije, esto no es para mí. Esto no es para mí, lo dejo, me voy a otras cosas y tal. Y luego, pues nada, por azar del destino, una vez me encontré con Lords of the Fallen, el defenestrado de Lords of the Fallen, y ahí, fijaos, que aprendí un poco cómo se jugaban ese tipo de juegos, lo importante que era el rodar, el parry, todas esas cosas. Y luego, ya una vez entrenado en ese juego, dije, pues con Dark Souls 3 doy el pistoletazo de salida con lo que llevo entrenado y a partir de ahí ha sido un disfrute total, la verdad. Muy bien, muy bien. Es verdad, ¿a ti, Juanjo, por ejemplo, cuándo te dio por el Souls? Porque en mi caso fue en junio de 2014, creo que fue, que aún no había salido ni el 2, pero estaba ya en octubre de ese año salió. ¿A ti cuándo fue, Juanjo? Pues yo fue un poco más tarde, a mí me pasó un poco como Aitor, pero un poquito antes. Yo la descubrí un poco tarde... Y la verdad, yo los juegos los descubrí gracias a Vic, porque tenemos las cuentas compartidas de Steam. Y él tenía el 1 y el 2. El 2 no tenía con los DLC, no tenía la versión de Scholar of the Fierce Sin, tenía la normal. Y entonces, al tener las cuentas compartidas, pues dije, voy a probar. Y me pasó igual que Aitor. Yo fue ponerlo y decir, esto no puede ser, si no llego al primer boss. No llegaba, me costaba mucho porque no entendía el concepto de... Estaba ya tan hecho al concepto de vamos a ir avanzando y viendo de qué va el juego que no me fijaba en el gameplay del juego. No me fijaba en que tenía que buscarme la vida para cagarme a ese personajillo, a ese masilla que parece que no es nadie, pero que de pronto te hace un ataque mortal que te lanza 1000 cuchilladas y podría matar a Dios en ese momento si lo tuviera delante. A mí eso no lo llegué a entender. Pero en esas que me puse y dije, pero vamos a ver, tío, yo que me he pasado el Alex Kidd de la Master System, que eso es lo más difícil de este mundo y del siguiente, ¿cómo no me voy a pasar esto? Y me puse ahí, y en cuanto cogí el truco, me devolvió a mi niñez. Tú dices, Tony, que a ti te cambió. Y a mí lo que hizo es recordarme, a mí me recordó cómo se jugaba antes, porque el ensayo y error es a lo que hemos jugado la generación de antes de toda la vida, no había otra. Tú aprendías a jugar a base de morir. Yo recuerdo jugar a Super Ghosts and Ghosts de Super Nintendo. Yo me paso ese juego ahora mismo con los ojos cerrados, pero porque me lo he jugado un millón de veces. Y eso lo juega una persona de ahora que no está acostumbrada al ensayo y error, y yo creo que no pasa de la segunda pantalla, porque le cuesta ponerse. Pero si has jugado a los Souls, no te va a costar tanto, porque vas a saber, a tener esa paciencia, ese aprender, ese memorizar. todo eso es muy de antes. Y eso es lo que creo que hace grande a este género. Que no es solamente un género nuevo, sino es un género que recuerda mucho lo de antes. Y eso es lo más grande de los Souls para mi gusto. Aparte sí. De que no hay tutoriales, o sea, es en plan, pues como dices tú, ¿no? Como los juegos de antes. Tenías que aprender por la fuerza, ¿no? Digamos, sin tutoriales súper largos, que cuando quieras empezar ya has pasado 2 horas de partida. Sí. Bueno, yo quería ahora entrar a otro punto, y era el tema de la comunidad. ¿Qué os parece el hecho de que los Souls no tengan nada de información por parte de From? Y toda la información, From Software, para el que no lo sepa, son los desarrolladores. ¿Qué os parece que la información sea sacada y compartida por la comunidad? ¿Pero pues te refieres al lore o al propio juego de tienes que hacer esto, tienes que hacer esto? A todo, todo, a todo. Y enriquece muchísimo. Yo personalmente pienso que es algo que tiene sus riesgos, claro que sí. Porque te arriesgas a que la comunidad no haya entendido una mierda y se ponga a explicar cosas que no son. Pero en este caso es totalmente lo contrario. La comunidad tiene un peso enorme. Ya solo con el hecho de que el juego tenga online, eso ya denota una importancia de la comunidad. Y realmente es un componente importantísimo. Y yo, por mi parte, sé que va a quedar fatal, pero fatal decir esto. Pero yo la razón por la que disfruté tanto Dark Souls en su día fue porque me veía gente que se pasaba las áreas, pero la cosa no estaba en ver cómo se las pasaban, sino cómo explicaban la historia. Claro, yo la historia no me hubiese enterado de un cagado dentro del juego, pero me explicaban que si Izalith, que si el descamado, que si Gwyn, que si no sé qué. Y claro, no voy a seguir diciendo nombres porque ya spoileo, pero de verdad que era una cosa, era una maravilla, porque era una narrativa a la que yo no estaba acostumbrado, esta narrativa de leer objetos, mirar entornos, que en el primero era más leer objetos. Y la verdad es que era un concepto tan nuevo que al menos para el primero, para entenderlo, era necesario para mi gusto. Porque aparte hay gente que se le ocurra un montón. Yo recomiendo el canal de Batividia, que está en inglés pero está hipercurrado. Te hace un vídeo para cada NPC de 10 minutos a lo mejor. Es increíble. Y de verdad, la comunidad para mí Dark Souls, bueno, la saga Souls en general y Bloodborne, sin la comunidad no sería para nada lo mismo. De hecho, hay canales en YouTube que se dedican solamente a los Souls, ¿vale? No hablan de nada más, bueno, a los Souls y al resto de género, sí. De juegos de género. Que esto no es muy normal. Lo normal es tener un canal en el que haces una serie, yo que sé, de GTA, pero cuando te cansas ya de GTA, pues te vas a otro. Hay canales, sí, que solo tienen vídeos de Souls. Sí, pero al final estos canales o desaparecerán o harán otro contenido, porque quieras que no, si realmente ya ha terminado Souls. Aunque haya un Bloodborne 2, después de eso, es que ¿qué haces? Y esta gente va a querer seguir haciendo cosas de YouTube, la inmensa mayoría, supongo. Ya veremos. Aún así, yo a cada uno que ha hecho un vídeo, a cada uno que ha invertido su tiempo en hacer vídeos de Souls, yo me saco el sombrero y le digo que gracias, porque es una maravilla la comunidad que hay y es que enriquece tantísimo el juego. Y es necesario, o sea, Demon Souls no hubiese habido Dark Souls si con Demon Souls la comunidad no hubiese sido lo que era. Era un juego de culto, era un juego muy difícil, y era un juego que no sé cómo Sony pudo financiarlo, porque estaba. Era como estar en contra de todo lo que había en ese momento. Pero que de verdad, es que sin la comunidad Souls no hubiese seguido, pienso yo. Es arriesgado, ¿no? En ese sentido, confiar en que la comunidad te alimente el lore que tú has creado. O que tú has dejado pistas, ¿no? Más bien. Sí, hay algunos ejemplos. Es una pena no poder spoilear nada, pero hay un personaje del primer Souls que todo el mundo, por eso de hacerse las cábalas, porque claro, aquí nadie te explica nada, es un NPC en el que todo el mundo piensa que es alguien, porque como no se dice nada, todo el mundo piensa que es alguien. Pero si juegas al 3, te desmontan esa teoría que durante tantísimo tiempo se ha estado, sí, teniendo en cuenta. Entiendo. Y claro, eso es algo que cuesta mucho hasta de asimilar. Hay gente que de hecho ha dicho que no, que él sigue pensando que este NPC es quien se decía que era, y ya está, y que lo que haya querido hacer Miyazaki, ahora que se aguante. Pero vamos a puntualizar, si juegas al 3 incluyendo DLC, supongo, dices. No, yo no digo más, ¿sabes? Que la gente ya saque sus cábalas, que lo jueguen y que... Hombre, pero ni que sea 10, porque a lo mejor la gente juega al 3 y dice, pues no, ¿es con DLC o sin DLC? Creo que sin DLC. ¿Sin DLC? Anda. Sin DLC, sí. Pues no me he enterado. Si, Si quieres, después lo hablamos. Pasa claro. Que tú, sí, yo, sí, lo hablamos después, sí. Te escuché hablar así por línea interna, y bueno, esto es un poco off topic, y estabas hablando del área, de la zona y tal, y estabas tan encabronado que creo que no te diste cuenta del lore. Exacto, sí, sí. Pues seguramente no. Yo, a todo lo que estamos hablando, se me surge una idea en la que además la tenía apuntada como uno de los puntos a tratar, pero bueno, ya lo hemos medio tratado, y es si pensáis que Dark Souls es elitista, tanto en jugabilidad como en historia. Quiero decir, ¿hay que ser una mente brillante para entender la historia de Dark Souls, aparte de para jugarlo? No es una historia para todo el mundo, porque claro, te pierdes en detalles si no quieres investigar. Bueno, a ver, yo creo que si investigas todo lo que tiene que ofrecer el juego, no solo notas, sino también algunas localizaciones, ya tienes todas las pistas que te han querido dar. Luego ya otra cosa es cómo tú lo interpretes. Hasta donde yo sé, la historia de Souls no se hacía y luego se hacía el juego. Se iba haciendo mientras se iba haciendo el juego, al menos con el primero. Uh-huh. Con el segundo ya prefiero no preguntar. Y claro, es que me encantaría. Una charla con Miyazaki es algo que apetece mucho para saber a ver qué pasa por esa cabeza. Nada bueno, nada bueno. No, yo solo quería comentar que en este aspecto, que me gusta mucho la pregunta, es que yo creo que no tienes por qué el elitismo. Depende de quién sea. Es que cada jugador de Souls, yo creo que juega de una manera. Yo, por ejemplo, la historia no la sigo en in-game. Yo soy muy de gameplay. Soy muy de jugar y luchar y llegar a mi boss y morir 20 veces o 30 o los que hagan falta. No me importa, porque lo que me gusta es sacarlo y jugarlo, y mucho gameplay. Y estar ahí mucho tiempo viendo zonas, barriendo, limpiando, farmeando, me encanta. Sin embargo, después, ese sería, por ejemplo, un tipo de jugador. Después está el sí. Jugador del lore. Está el que le gusta sacar el lore, que no es más que la trama, y están ahí buscando a ver quién es hijo de quién, quién murió, quién vivió, este arma de dónde sale, esta zona por qué está así. Ese es otro tipo. Y después está el jugador de PvP, que se entra, va directo a invadir o a que le invadan y al PvP, que también me parece muy legítimo y muy lícito. Entonces, elitista. Pues elitista depende de lo que te guste, pero realmente es que no tienes por qué, no te obliga a nada el juego. Tú no tienes por qué saber el lore del juego para disfrutarlo un montón. Bueno, depende de la persona también. Y yo creo que hay gente que dice, me da igual el lore, voy a pegar hostias, que es algo totalmente lícito y que me alegro que la gente se divierta así porque la jugabilidad ha invertido un montón de horas en hacerla. Pero te pierdes cosas. Sí, yo soy de esos que si sé la historia, mucho mejor. O sea, claro. Yo si sé por qué estoy ahí, me divierto mucho más. Porque voy descubriendo la trama, voy sabiendo qué es lo que sucede. Vaya, eso que Infinite es un ejemplo. Me lo pasaba muy bien pegando tiros. Pero la historia me gustaba mucho. Me gustaba mucho y me hacía avanzar. En The Last of Us también. Había momentos que decía, guay, es que tengo que parar de jugar. Porque, ostras, es que esto va a ser duro tal. Pero quiero saber qué pasa ahora. Pues es un aliciente también. Que gracias a la historia te metes en el personaje. Es una manera también de ser carismático tu personaje. Sí, ciertamente sí. Yo en lo personal lo que hago es que la primera vuelta la doy sin mirar nada. Nada, voy a lo que he dicho. Gameplay y para adelante. Es que ir para adelante, ni saco zonas nuevas, ni me preocupo dónde están. Simplemente voy a lo que me sale, a lo que me sale cuando juego. Y una vez que me lo he pasado, entonces ya cojo YouTube, empiezo a mirar vídeos de lore, empiezo a mirar, a enterarme bien de lo que no me haya enterado, de lo que no haya cogido, y ya zonas ocultas o armamento que no haya podido encontrar o lo que sea. Entonces ya, gracias a esa comunidad que antes comentábamos, pues ya completo el juego al 100% en un New Game Plus o New Game Plus 2 o 3, dependiendo, ¿vale? Y bueno, una pregunta que quería haceros. ¿Cuál es vuestro Soul favorito? Uf, a ver, es que... ¿Papá, claro, o mamá? A ver, yo creo que con el... A ver, si me dijeras, hay que destruirlos todos menos uno, te diría, me quedo con el primero. Pero claro, cada uno me ofreció cosas distintas. Y incluso Bloodborne ya es un tema aparte casi por la historia. Pero el primero me cambió, con el segundo... El segundo ya fue más facilito. Y iba yo más con más soltura. El 3, estoy en el boss final, tío. Estoy todavía en el boss final. Estoy ahí, sin los DLCs todavía. Y Bloodborne lo meto en el saco. Bloodborne ha sido ya... Ha sido una colleja directamente, porque era en plan, yo siempre iba con el escudo, cubriéndome tal, y aquí ha sido, venga niño, te toma por culo el escudo. ¿Quieres el escudo? Toma esta mierda de escudo. Y ha sido ya una colleja en plan, usa las dos manos una vez, maldito. Cada uno te ofrece algo distinto, pero yo me quedaría con el uno por lo que supuso. ¿Y tú, Aitor? ¿Qué te parece? Sí, en ese aspecto también coincido un poco con Tony de que el 1, por lo que supuso, entiendo que a muchísima gente pues le parezca el mejor, ¿no? Porque además, para mucha gente fue el primero que jugó y eso influye mucho. Lo hemos visto en otras sagas. Al primero que juegas es el que normalmente es tu favorito o el que más te gusta. Y en este caso, pues entiendo a esa gente que el 1 sea su juego fetiche, ¿no? En mi caso, yo diría el 3. Porque fue el primero que... No que jugué, pero que sí que me acabé y que me enganchó de verdad. Por todas las novedades que incluye, influidas también por Bloodborne, ¿no? Todos esas cosas que se pulieron, ¿no? A través de los años y de la experiencia. Pero ahora que he jugado al 1, pues me doy cuenta de las bondades y de todo lo que aportó a la industria. Entonces tengo el corazón un poco dividido. Tiraría un poco más por el 3 por lo que digo, pero sin desmerecer para nada el... Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo por mi parte diré el 1 por corazón y el 3 por razón. Quiero decir, el 3 es el mejor objetivamente hablando y el 1 es el mejor subjetivamente hablando si es el primero que has jugado, el primero que has descubierto, el primero que te ha impresionado. Así que yo soy muy del 1, pero entiendo al que dice el 3. Así que yo voy a hacer un poco de trampa y digo dos juegos. Que para eso presento esto. Lo que está claro es que el 2 queda ahí un poco dubitativo, ¿no? Para todos. Sí, pero yo entiendo a la gente que dice el 2. Uh-huh. Es en el que el juego está mejor optimizado, donde el online funciona mejor. Uh-huh. Es como... Y al final Miyazaki lo único que ha cogido del 2 es el poder saltar pulsando el joystick. Es como... ¿Por qué? Quiero decir... No, tiene alguna cosilla más. Vale, no voy a... Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé, pero no quiero spoilear, ya lo sé. Pero no, es como, tío, a los que te han hecho el... Porque aparte el 3 está hecho con el motor gráfico de Bloodborne, que es como... Sí. Tío, pero usa el del 2 y chétalo un poco. Pero es como el Franco en un Epic y el Ghost, tío. Tiene un poco de lógica porque date cuenta que Bloodborne y Dark Souls 3 salieron... Al año, o sea, salió uno y al año ya tenían el otro, que yo flipaba con el tiempo de desarrollo. Sí, bueno, y en el año anterior a Bloodborne salió Dark Souls 2. Dark Souls 2, claro, es increíble. Bueno, esto no lo dice nadie, pero Dark Souls 2, el boss final de verdad lo añadieron con un DLC gratuito, tócate los huevos, pero esto no lo dice nadie, no lo dice ni Dios. Dicen que cuando vieron Dark Souls 2 llegó Miyazaki y dijo, espera, vamos a sacar una pequeña revisión. Que ya... Becarios no, becarios ya la superviso no. Yo, ya la superviso yo y a ver qué podemos hacer aquí. No, pero a mí una cosa que me parece muy buena de Dark Souls 2 es el PvP. El PvP de Dark Souls 2 es muy bueno, muy bueno. Para mi gusto, al nivel del 3 o incluso un poquito superior. Sí, sí. Es que conecta muy rápido. No sé. Yo, personalmente, tendrían que haber aprendido de ahí. Exacto, exacto. Bueno. Y ahora quería comentar una cosa. Aquí estamos hablando solo de los Souls, pero hay un género aparte de creado por los Souls. Y son los juegos que no sé cómo llamarlo. La gente lo llama juego de acción RPG, pero bueno, vamos a llamarlo tipo Souls. Y bueno, quería comentar si hay alguno de estos juegos que habéis jugado, si os habéis disfrutado, si sabéis de cuáles os estoy hablando. ¿Tenéis algo que hablar sobre ello? Sí, yo como Aitor he jugado Lords of the Fallen. Pero no me lo he pasado, de hecho lo desinstalé, estuve jugando como unas 3-4 horitas, disfruté hasta cierto punto y dije, mira, se acabó. ¿Y más juegos tipo Souls? Pues como no te cuente el Slane, que lo dudo, yo creo que hasta ahí y ya está. Bueno, no sé. ¿No jugaste la demo de Nioh? ¿No tuviste la suerte? Sí, sí, eso sí, eso sí. Eso sí, pero es que el Nioh yo creo que ha cambiado tanto para bien que es que no puedo contar esas betas y alfas que había, porque luego he visto el juego lo que es y digo, madre mía, pero si esto está súper bien y yo no lo disfruté en su momento y esto lo disfrutaría, ¿qué ha pasado? Pues sí, la verdad es que está bastante bien. Yo estoy muy, muy a la espera de que baje. Pensaba que iba a bajar de precio pronto, pero no baja. Eso quiere decir que está vendiendo bien. Y muy bien por el juego, pero muy mal por mí, porque al final voy a tener que pagarlo y no me agrada eso. Pero comentar que exponentes del género, aparte de los tres Souls y Bloodborne, podríamos decir que está Lords of the Fallen, que ya lo habéis comentado. Después tenemos Let It Die, que es un juego gratuito que está para Play 4. Bueno, gratuito, es de estos free to play. Sí. Que está bastante bien, está bastante resultón. Se los recomiendo a todo el que tenga una Play 4 que lo pruebe, porque... Es una buena manera gratis de jugar a un juego tipo Souls y es bastante original. El gameplay es muy parecido, pero el planteamiento es muy distinto, así que lo recomiendo. Yo la verdad es que le he pegado mucho, pero no voy a pasármelo porque al final te obliga a parar. Son de estos juegos que tienes que pagar por jugar más si quieres seguir jugando y entonces pues al final cortas un poco y te vas a otra cosa y bueno, pero lo recomiendo. Y después tenemos ahí en el fondo, está The Surge, que está a punto de salir por los creadores de The Lords of the Fallen. Dicen que han mejorado en todo, es un soul tipo futurista, con maquinaria y robots y... Vaya pintaza tiene, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y no sé, yo creo que el género está muy vivo, el género tiene cosas por salir y me parece que ha llegado para quedarse. Sí, sí. Así que bueno. A mí, si me permites, una otra incorporación, me gustaría también resaltar un juego que se llama Salt and Sanctuary, sí, que también está muy inspirado en Dark Souls, pero este tiene algo especial y es que es en 2D. Exacto. Ciertamente. No lo he probado, la verdad. Está en PlayStation 4. Sí. Y la verdad es eso. Toma cosas de Dark Souls, pero en scroll lateral. Perdón, en scroll horizontal, que diga. Y eso, una estética así un poco de indie, ¿no? Digamos. Sí, y yo añadiré uno que no ha salido todavía, que se llama Eiter, E-I-T-R, se escribe. Pixel art, muy bonito. Estoy esperando a ver que salga ya desde hace como año y medio, incluso casi dos. Y le tengo muchas ganas. Y sí, el género Souls está aquí, está para quedarse. Yo creo que eso está más que claro. El legado. Vale, sí, y no sé por qué se me antoja un Castlevania con jugabilidad Souls. Ahí pues todo cuidado, eso de los vampiros y tal, a mí me fliparía. Bueno, si Konami vende la IP, sí. Si no, veremos un pachinko. No hace falta que la vendan, hombre, mientras lo ceda. Pues leí hace unas semanas, una cosa así, que Bandai Namco está como promocionando así un poco por encima un juego que dice a la gente que es From Software y que va a estar relacionado con vampiros. Ah, sé cuál es. ¿El de los creadores de Life is Strange? No tengo ni idea. ¿Se llama Vampire? ¡Ah, no! Ya sé cuál dices. No. Ya sé cuál dices. Sí, que el estilo es así un poco como anime. Sí, sé cuál dices. Ay, no me sale ahora... no sé qué, Vayne se llamaba. Sí, sé cuál es. La gente lo está flipando, pero yo personalmente tampoco he visto tanto. Pues veremos que sale Codevein, de ahí. Codevein se llama. Muy bien. Pues nada, habrá que seguir la pista. Bueno, sé que Aitor tiene alguna cosita por ahí que comentar. Sí. ¿Hay algo que querías decir? Yo tengo aquí dos cosillas apuntadas que me gustaría que me comentarais vuestra impresión, ¿no? Se dice que Dark Souls es complicado y tal, pero claro, cuando lo juegas con gente, ¿no que pensáis que pierde esa esencia de reto? Porque obviamente, bueno, yo tengo un colega que lo juegan entre tres, cuando comentamos la jugada, oye, este jefe, ¿qué tal, qué te ha parecido? Yo me doy cuenta que yo... Como me encanta jugarlo solo y enfrentarme al reto solo, es que no hago ni invocaciones, no pido ayuda ni al propio juego, porque me gusta combatir solo contra los bosses. Y me di cuenta que es en plan súper fácil, porque ya solamente con que haya uno más ya distraes al jefe entre varios. Entonces se te hace súper sencillo. Yo creo que pierde mucha esencia jugarlo así. Sí. Sí, a ver, yo esto de invocar lo hago o cuando estoy demasiado desquiciado. O cuando digo, va, ya me he pasado este boss antes, tal, no sé qué, vamos a invocar para ir rápido. Pero sí que yo tengo una regla, y es, si es la primera vez que me enfrento a este boss, solo puedo invocar NPCs del juego, no a gente. Porque si no, es exagerado lo fácil que es, pero exagerado. Pasa que hay bosses de Bloodborne que yo personalmente o invoco o no me los paso. Con lo cual, te diría, sí, lo cambia todo. Pierde la esencia de reto, pero le da la esencia de cooperación. Pierdes una, ganas otra. ¿Pero no crees que debería haberse hecho como, por ejemplo, pasa con juegos como Diablo, que a cuanta más gente tengas, sí, más vida Monster y más Hunter. Meten? Claro. Sí. Debería haberse hecho algo así, ¿no? Sí, a ver. De hecho es así, ¿eh? El boss tiene más vida, uh-huh. Pero la cosa está en que el boss está programado para que acabes con diga a uno. Solo, claro. Sí. Y en el momento en el que entran tres, es que es el modo fácil. Se pierde. Claro. Sí. El modo fácil del Souls es ir a los bosses en cooperativo. Eso es así. Y es una manera de democratizar el juego, de cierto modo, para el que dice que el juego es muy difícil. No, no es muy difícil. El juego es muy difícil si lo juegas solo. Y yo digo muy difícil cuando la gente no dice que es difícil. La gente dice, no, Soul es justo. No, para mí no es justo, para mí es difícil. Habrá gente que diga que es justicia, no, para mí es dificultad. Una dificultad elevada porque requiere de tu concentración. Exacto. El hecho de que no tenga pausa siquiera, tú le das al pausa y viene un enemigo, te mete un viaje en el menú y te destroza, ya, ahí lo dice todo. Concentrado 100% en todo momento. Porque te puede pasar de estar en un sitio totalmente seguro que no haya enemigo, te invade un Menda y te encuentra ahí quieto, sin tú hacer nada y ya te ves. Sí, a ver, yo sobre eso que dices, el tema de que solo se modifique la vida, a ver, al final, si no es más fuerte o si es lo único que se modifica, tampoco va a servir de mucho. Te va a durar un poquito más. Pero eso también pasaba en el Metroid Prime Federation Force. Recuerdo de entrar yo a un boss solo, pero solo, y era casi imposible. Entrábamos cuatro y nos duraba 20 segundos, pero tal cual como os lo digo. Tal cual. Y entonces, claro, es como un poco, aquí hace falta nivelar las cositas. Claro. Aún así, te digo que para mí lo mejor del cooperativo, ya cooperativo como tal, no competitivo PvP, no es el tema de los bosses, sino de ir por las áreas. Yo creo que ahí sí que es lo mejor que hay. Vale, pues la última pregunta que tengo aquí apuntada. ¿No pensáis, esto ya es hablando del primero, ¿vale? De como lo tengo reciente, sí, pues se me ha venido esto a la cabeza. ¿No pensáis que el juego, el primero, camufla a veces sus fallos con la excusa de es que está hecho así a propósito para molestar al jugador, para trolear? O sea, ¿cuánto hay de diferencia entre dificultad y frustrar? O ser demasiado engorroso en ciertos aspectos. A mí me ha pasado que como no puedes viajar rápido desde el principio, me parece un engorro tener que patearte una distancia considerable porque al juego le da la gana. Para mí eso no es difícil, para mí eso es engorroso. Y si hubiera una revisión de este juego, un remaster, yo eso lo cambiaría. Pues yo no. A mí me fastidia mucho que en el segundo, y de hecho en el tercero, en Bloodborne ya es distinto porque vas por el tema ese, pero a mí me molesta mucho, a lo mejor también desde el punto de vista del desarrollador, que dices, ostras, la gente se ha currado aquí unos escenarios y al final vas a pasar de uno a otro y tal. Me gusta mucho la coherencia de que sea un power-up que te facilita mucho las cosas y que hasta la mitad del juego más o menos no lo tengas. Personalmente, para mí. Y no quiero que en un remaster eso se quite. De hecho, es una cosa que me gusta mucho y que solo está en el primero. Yo te lo digo más que nada porque ha habido más de una y dos ocasiones que he dejado el juego meses parado por la pereza que me suponía volver atrás sobre mis pasos, porque había llegado hasta cierto punto, no tenía el nivel suficiente y me tocaba patearme otra vez hasta otro sitio lo que había recorrido. Y era en plan... Sí, bueno, eso lo entiendo. Eso lo entiendo, pero mantengo lo que digo. Y el tema de errores de diseño, me parece más fuerte, o sea, peor, que en el 2 vengan 12.000 bichos a porrearte... Que no, esto que dices, y sobre todo con la existencia de las tortugas estas ninjas súper gordas, súper tochas de los mamporrazos, que las odio con toda mi alma. Creo que es peor esto que no lo de las hogueras, personalmente. Bueno, yo por mi parte quería comentar un dato que hay gente a la que suele obviarlo, pero es que es así. Dark Souls no deja de ser una prueba más de lo que era Demon's Souls. El juego original, aunque no está canónico en la saga Souls, es Demon's Souls. Y Demon's Souls tenía viaje, como está diciendo Aitor, tenía un viaje parecido al del 2, pero más centralizado, ¿de acuerdo? En vez de tú puedes viajar de una hoguera a otra sin dolor, tenías que ir a un nexo y de ese nexo ya podías viajar a cualquier zona. Parecido a Bloodborne, para el que haya podido jugar a Bloodborne. Entonces, Dark Souls 1 es una revisión, una prueba que hicieron. Y entonces, pues, probaron, igual que para subir armas, subir niveles, no necesitas que nadie te canalice esos niveles. Es el único, ¿eh? El resto de juegos, todos los Souls, necesitas a alguien que te canalice las almas, o ecos de sangre, o como sea en el juego concreto, y ahí subes. Entonces, es un juego en el que también hicieron sus pruebas. Y es verdad que hay algunas pruebas que no gustaron. De hecho, ningún otro juego de la saga Souls ha vuelto a pasarle como Dark Souls. Todos tienen viajes rápidos. Así que eso pues se ha visto que está mal. Pero una cosa que sí me gusta mucho de Dark Souls, que mucha gente critica, que es lo que tú dices del engorroso y tal, a mí es que me parece que está muy bien diseñado para que el propio escenario sea un enemigo más. Y lo tenga en cuenta como tal. la zona de la fortaleza de Shen, que es súper complicada de pasar como no la tengas bien currada, es difícil per se. No te ponen a ningún enemigo y te cuesta pasártela. Así que sí, es posible que hayan fallos, pero yo creo que son fallos totalmente buscados. No fallos, sino dificultades más allá de los enemigos, y eso es lo que hace tan grande el diseño del 1, lo hace tan grande respecto al resto. Lo que ha dicho Tony, no meter más enemigos es más difícil, sino diseñarlo mejor. Claro, exacto. Yo es eso, es que elevo un poco la pregunta sobre todo eso, que ¿cómo diferenciáis dificultad de frustración? Porque yo, si fuera desarrollador de videojuego, yo no relacionaría que un juego es difícil porque vas a frustrar al jugador a posto. O sea, estos juegos que, por ejemplo, te matan y tienes que empezar el juego desde cero, para mí eso no es dificultad, para mí eso es frustrar al jugador de manera innecesaria. Creo que la base de la dificultad no puede... Tienen que tomar caminos distintos una cosa de otra. Tiene que haber algo de frustración, por supuesto. Las luchas contra bosses tienen que ser frustrantes. Pero luego hay otras cosas, como por ejemplo, para llegar a cierto sitio, tener la hoguera, tomar por saco, y cada vez que lo intentas recorrerte esa misma distancia, para mí eso me frustra, más que una pelea que tenga que repetir y repetir. Madre mía, Aitor, si jugaras a Demon's Souls, sabría lo que es la frustración. Resulta que ese juego tiene una lo que le llaman una archipiedra en el inicio de cada zona. Y hasta que no te pasas al siguiente boss, no tienes más archipiedra. Dios mío. ¿Sabes? Tienes que hacerte la zona entera. Entera. En alguna hay unos atajos que te lo haces rápido, pero en otra es que te tienes que pegar una infla que no es normal. Dios mío. Así que imagínate, sí, sí es verdad. Y eso lo han ido puliendo desde el primero, desde el Demon, hasta el 3, hasta el punto de que los puristas de Dark Souls dicen que en el 3 hay demasiadas hogueras. Sí, yo también lo pienso, ¿eh? Incluso hay una zona, no voy a spoilear nada, pero hay una zona en el 3 en el que en una distancia de no más de 100 metros hay 3 hogueras. Joder, yo he visto una hoguera desde otra hoguera. Sí, sí, creo que es esa misma zona, en un puente. Es posible. Bueno, pero es lo que tiene hacer recibir feedback y hacer caso de lo que dice la comunidad, ¿no? La gente se queja de que hay pocas hogueras, la pongo. Y después siempre sale alguno y te dice que hay muchas. Que hay demasiadas. Entonces, al final, bueno, pues no puede llover a gusto de todo. Además, por mi parte, yo no quiero, no resalto nada que pueda ser debatible como negativo. Lo mismo, sí, por mi parte. Sí, sí, yo creo ya que está bien, ¿no? Yo creo que llevamos ya casi 40 minutos hablando del tema, así que me parece que le hemos dado un buen repasito a la saga, a los juegos, y yo por lo menos he disfrutado mucho. ¿Vosotros qué os ha parecido? Ah, una maravilla. Hablar de Soul siempre es una gran, gran, gran maravilla. Y de hecho voy a reivindicar una cosa. Me molesta, me cabrea que no haya un aluvión de merchandising de Dark Souls. Me cabrea mucho. No sé por qué no... Porque lo tienen que hacer los fans también. Como con el lore, pues los fans se tienen que recrear su propio... Y a mi huevo, morenos, hombre. No. No me gusta, porque ¿sabes lo que hay? Lo que hay son figuracas de 400, 600 pavos. Y no, ¿sabes? O sea, no. Soy de barrio bueno, pero tampoco tanto, ¿sabes? Ostras, no sé, unas figuricas, unas cositas... Unos amigos, ¿no? Unos amigos... Los compramos todos, ¿eh? Y lo sabéis. Hombre, si se dejan esa figura sin guardia de seguridad en un snack ahí colocada, sin posibilidad de que lo coja, que la puedas coger y guardarte a la mochila, no pasa nada. Ojalá sucediese eso, pero eso no pasa. Un mito. Bueno, pues nada, entonces vamos a dar por aquí por finiquitado este podcast y bueno, pasamos a despedirnos. Bueno, ¿qué te ha parecido, Tony, esta experiencia, este segundo batallón direct? Uy, una maravilla. Es como si el anterior lo hubiésemos grabado hace escasos 40 minutos, tío, de verdad, ¿eh? De lo reciente que lo tengo yo en la retina, es algo tan increíble y tan palpable. Mira, Tony, has machacado la magia del falso directo, tío. Eso lo has hecho tú, yo solo he dicho que ha sido muy bonito. Oye, perdona, Berto Romero lo hace desde hace años, que si este público es el mejor que hay desde el jueves pasado, y nadie le dice nada. Todo el mundo le ríe las chorradas hasta el público, que le dan un bocata de mierda estando ahí 3 horas hasta las 3 de la mañana. Pero aquí es igual, el público que tenemos es el mejor y el que hemos tenido la semana pasada y la anterior, por supuesto. Hombre, eso por supuesto. No, eso pero, por supuesto. Aquí, pero aquí es que es verdad, porque por suerte hemos creado una comunidad muy buena y hay mucha muy buena gente, y yo la verdad es que, pues, que agradezco los mensajes y sí, parece que son los mismos más o menos. A ver si fuéramos más, pero son los mismos los que siguen ahí. Y tanto. Pues nada, yo por mi parte, dar las gracias a todos los que nos oyen cada semana. Acordarnos de Sergio, que tenga suerte en proyectos y exámenes, y a ver si le tenemos pronto de vuelta. Y nada, felicitarte a ti también, Juanjo, porque haces un gran trabajo como moderador y presentador. Era un crack. Y nada, que nos esperan muchos más programas todavía como este. Bueno, chicos, muchas gracias por vuestras palabras. Cuando presente en Radio Nacional o alguna mierda de estas, ya... En la COPE. En la COPE. Y nada, pues lo dicho, que yo estoy muy contento, que espero que venga pronto Sergio, porque esto es mucho estrés. Yo no sabía lo que era llevar aquí a esta cuadrilla y la verdad es que agradezco mucho más su trabajo ahora que me pongo en su piel. Y que nada... Que nos vemos en el siguiente programa y que espero que sigáis todos ahí. Muchas gracias y hasta pronto. Chao, chao.